para volver a creer en su forma de jugar. Bueno, cambiamos de panorama. Decías que estaba la gente de Brooklyn viendo a Juan Pablo Baulet. Y vamos a hablar de la NBA y vamos a hablar de todo un poco también con Pablo Prigioni, que está en Detroit. ¿Sí? En Detroit está Pablo. Le damos la bienvenida en Uno contra Uno Radio. Hola, Pablo, ¿cómo te va? Matías Traversa y Fabián Pérez te saludamos. Buen día. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo muy bien. ¿Cómo estás vos? Todo tranquilo aquí en Detroit, como decís, en el último partido de esta gira por el este, sí. Que bueno, llevamos ya 8 o 9 días de gira y bueno, hoy jugamos y volvemos a casa ya, por fin, volvemos a casa. Con ganas de volver. Con ganas de volver, aunque poco, porque estaremos un par de días, jugamos un partido en casa y vamos a Texas, a San Antonio y a Houston, así que bueno. Bueno, vas a visitar algún amigo, alguna cena seguramente, sí. No sé si la vas a tener que pagar o te la van a pagar, pero tal vez, imagino que alguna reunión con Manu van a hacer. Y en teoría le toca pagar a él. Bien. El local paga. Entonces, la semana pasada lo hizo pagar a Luis por 2, por lo que contaba en Twitter, que tuvieron cena post y antes del juego. Seguramente, las reglas son muy claras. Está perfecto, y hay que respetarlo. El que juega de local paga. Perfecto. ¿Y vos cómo estás, Pablo, en este momento de la temporada? ¿Esperabas estar así tras el cambio de equipo? ¿Cómo se te encuentra en este momento de la temporada? Pues estoy fresco, porque juego poco, así que estoy fresco. Bueno, me lo tomo un poco así a gracia, porque si no se hace difícil, ¿no? Pero no esperaba estar jugando un poco más, no tampoco una locura de tiempo, pero sí tener un poco más de participación. Pero bueno, es lo que hay, así que ahora mismo solo tengo que estar entrenarme, estar físicamente 10 puntos, porque son muchísimos partidos y en cualquier momento pasa algo y el equipo necesita que juegue más tiempo, entonces tengo que estar 10 puntos, porque si no, si me toca jugar y no me entreno o cosas de esas, digamos, no voy a poder serle útil al equipo, ¿no? Gallego, lo podés saludar a Pablo Prigioni, que amablemente en Detroit nos atiende y charla con nosotros un rato en el programa de lunes de Uno contra Uno Radio. Bueno, le mandamos un beso enorme a Pablito, le agradecemos como siempre el tiempo y la predisposición para charlar con nosotros, un beso enorme para la familia. Bueno, o sea que ninguno imaginaba, ¿no?, que por ahí vas a tener esta participación que estás teniendo en el equipo, ¿no? Pensábamos que por ahí vas a poder jugar un poquito más. ¿Cómo hace el jugador profesional, que es súper competitivo, como en tu caso, que es súper profesional en el cuidado del físico, en el cuidado de lo que no se ve, lo que no forma parte del entrenamiento grupal o del tarea, para abstraerse de la situación y estar dispuesto y disponible siempre que el entrenador lo necesite para tener un buen juego, una buena actuación y sacarse esa mufa de no jugar, Pablo? Y es difícil. Hola, Gallego, ¿cómo estás? Primero te saludo y después te digo que es difícil porque, bueno, lo que decís vos, ¿no? Yo estoy acostumbrado más a competir, me encanta competir, me gusta estar en la cancha. Pero bueno, hoy por hoy el entrenador piensa que tengo que estar ahí y está contento porque él sabe que si pasa algo, bueno, tiene un jugador, como decías vos, que es profesional, que se va a mantener bien y que le va a dar bueno, un cierto rendimiento con el cual él está contento, ¿no? Así que él me trata fantástico, los compañeros también, todo eso ayuda a que el hecho de que no esté jugando la situación del día sea más llevadera, ¿no? Y bueno, yo me tomé el compromiso con este equipo y en el momento en que tomo compromiso tengo que ser profesional 100% para estar mantenerme bien físicamente, entrenarme en fuera de hora, entrenarme antes de los partidos, bueno, hacer lo que sea para estar disponible en caso de que a alguno de los compañeros le pase algo y el entrenador empiece a contar conmigo, así que no hay mucho más que decir al respecto, ¿no? No hay lugar para ponerse mal ni para, al contrario, hay que estar positivo y bueno, es difícil, hay días que son difíciles, ¿no? Porque decir, bueno, hoy sí, hoy tengo ganas, hoy tengo ánimos para ir a entrenarme por más que no voy a jugar, y hay al otro día que cuesta un poco más, pero ahí es donde uno tiene que empujarse y estar listo, porque cualquier cosa puede pasar. Mirá, el año pasado con Houston llegué, hubo algunos partidos que no jugué, después el base titular se rompió la mano y jugué casi 20 minutos por partido los últimos 15 juegos de serie regular, más todo el playoff. Entonces, bueno. Y si bien la experiencia no es de las mejores, Pablo, en los Knicks te había pasado algo similar viniendo de atrás también. Sí, cuando llegué a los Knicks también había, siempre, a ver, en los equipos de NBA tenés que tener tres bases y siempre hay uno que no está jugando, porque si claro, los otros dos están bien, no está jugando. Por más, yo siempre, como dije hace unos días en alguna otra entrevista, yo siempre pienso que tengo que jugar. Y yo, entonces eso también me mueve a entrenarme y a estar como un poco así cabrón para decir, bueno, entrenate porque en cualquier momento vas a tener que jugar y si te toca tenés que intentar hacerlo bien y ayudar al equipo, ¿no? Así que yo creo que tendría que jugar un poco más y ese, digamos, ese pensamiento y ese deseo es el que me mueve a mantenerme bien, ¿no? Y relacionado con esa pregunta que te hice y esta respuesta que vos me das, Pablo Prigioni, con el que estamos hablando, me nace la otra duda, y con total respeto lo digo porque te conozco bastante como deportista, como profesional, y sé que más de un equipo importante del básquetbol europeo, de la liga que se te ocurra, quisiera tener en el equipo a Pablo Prigioni para salir campeón, por ejemplo, de la Euroliga, o por ejemplo jugar el jueves la Final Four de la Euroliga. Digo, el poco tiempo que estás jugando, el saberte que podés jugar, que cuando lo haces no desentonás, que estás a nivel, sos competitivo, podés tener partidos buenos, partidos malos, alternar buenas con malas, como cualquier otro jugador de cualquier equipo de la NBA. Se le plantea la duda al jugador de decir, bueno, si este año estoy jugando tan poco, el año que viene yo ya tengo una edad que necesito jugar, o quiero jugar, o me siento con ganas de jugar, y creo que puedo ser útil, por ahí, como hizo el Chapo Noyeni, ir al Real Madrid, primero al Vascón y después al Real, para sentirse útil y poder tener competencia a nivel continental y estar en forma permanentemente. Digo, ¿se te pasa por la cabeza el hecho de decir, si me pego la Vuelta a España, por ejemplo, por tirarte un lugar? Sí, se me pasa, y me pasa todo el tiempo. No te voy a mentir. Bueno, gracias. Pero bueno, gracias, pero digamos, son algunas crisis que ya que de repente te vienen, y el hecho de no jugar propician esas crisis. Diez partidos que no juego, tal. Pero pasé una hace unos 20 días y ahora estoy más tranquilo. Y intento pensar, digamos, no hay que tomar decisiones cuando uno está caliente, dicen, ¿no? Entonces, hay veces que intento pasar la crisis y después analizarlo más fríamente y, bueno, pongo más cosas en la balanza, como por ejemplo lo que te decía antes del compromiso que yo me tomé con este equipo, ¿no? Ellos, claro. O sea, el que está, digamos, el que tiene el deseo de jugar más y el que en una de esas lo sufre un poco más soy yo, pero por otro lado ellos están contentos, ellos están tan felices de que yo esté con él, de que yo esté en el equipo, porque saben que estoy en una posición de que no, en cualquier cosa que a ellos le pase, saben que pueden contar conmigo, ¿no? Entonces ellos no tienen, como decir, ninguna queja conmigo, ellos están bien. Entonces hay veces que digo, bueno, yo me tomé el compromiso con este equipo, ellos han decidido que el rol mío es ese, tampoco puedo romper el compromiso y dejarlo así porque sí. Es una de las cosas que pienso. Otra de las cosas que pienso también es el tema familiar. Mis hijos este año, 2015, estuvieron en un colegio en Nueva York, en febrero estuvieron unos meses en un colegio en Houston, y claro, ahora están en un colegio en Los Ángeles. Si porque yo me vuelvo loco, porque no estoy jugando ahora, tomo una decisión drástica de irme a algún otro sitio, también les afecta a ellos, ¿no? Que significa uh-huh. otro cambio de colegio, el que puedan estar casi en cuatro colegios en un año, cosa que no creo que sea bueno para ellos. Entonces, bueno, capaz que si estuviera soltero y fuera más joven, ya le hubiera pegado una patada a la mesa y hubiera salido disparado por algún lado, si no jugaba. Pero, bueno, uno está más mayor y piensa un poco más las cosas y eso es lo que hace que me mantenga un poco tranquilo y me centre más en entrenarme y en intentar estar listo por si el equipo me necesita y no inclinarme por tomar una decisión en esa dirección, en ese sentido, ¿no? Estamos hablando en Uno Contra Uno Radio con Pablo Prigioni, base de la selección argentina y actualmente en la NBA en Los Ángeles Clippers. Pablo, se habla mucho del respeto, de cómo es el trato de las franquicias de la NBA para con los jugadores. ¿Te sentís respetado, te sentís valorado por la gente de Los Ángeles? Muchísimo, muchísimo. La verdad que el trato que me dan desde el último empleado de la organización hasta el head coach, hasta el entrenador, es increíble, pasando por todos los compañeros. Me claro, y ahí muy, quería muy hacer hincapié, porque hay un plantel con muchos nombres importantes para una sola franquicia NBA. Y también imagino que eso debe ser un motor que te lleva a querer competir un lugar. Porque se desprende por parte de las declaraciones de tus propios compañeros, megaestrellas de la NBA, que hay mucho respeto para contigo como figura del básquetbol, como persona. Sí, lo que te digo, me siento muy, muy respetado por los compañeros y por todos los entrenadores, ¿no? Por todo, la verdad que toda la organización me muestra un respeto increíble y bueno, como decía antes, eso hace muy llevadero el día a día el hecho de no jugar, ¿no? Entonces, la verdad que lo agradezco, se agradece mucho, ¿no? Estar rodeado de gente que tiene tanto currículum como compañeros, entrenadores y que me traten de la manera que lo hacen, hace sentir bien y me hace sentir muy cómodo estando con ellos, ¿no? Me permito preguntarte por algo que no tiene que ver con tu equipo, pero ¿cómo se vive el momento de Golden State en la NBA? Bueno, es un equipo que está en un estado de forma increíble, que tiene la confianza de venir de salir campeón y tiene al jugador hoy por hoy que está un escalón por encima de todos. Esa es la realidad, por lo menos hasta el día de hoy. A partir de hoy, no sé, uno nunca sabe lo que puede pasar, pero lo que se ha mostrado hasta ahora es eso, ¿no? Un equipo que está jugando con una confianza tremenda, un jugador que está en un estado de forma por encima de los demás, y ahí están los resultados, ¿no? Por otro lado, la liga es larga y cuando hay que jugar al máximo nivel y bien es al final, y bueno, nadie sabe lo que puede pasar en mayo, en junio, así que habrá que verlo. Lo que está claro que si ellos mantienen ese nivel va a ser muy difícil competir con ellos, ¿no? Pero hoy por hoy, ellos tienen una marca increíble, pero ya sabemos cómo es esta liga. Se decide todo a partir de mayo, ¿no? Abril, mayo, junio. Estamos hablando con Pablo Prigioni, cordobés, el hombre de gran carrera en el básquetbol internacional. Y obviamente ya en la NBA desde hace un tiempo, jugador de la selección argentina, además, tipo que siempre está dispuesto y nos atiende, y lo llamamos y lo molestamos y lo consultamos y está siempre ahí. Pablo, ¿estás siguiendo la actualidad de nuestra Liga Nacional, de la Confederación Argentina de Básquetbol, es decir, de todo lo que tenga que ver con el básquetbol argentino, o no? Sí, lo sigo bastante. Y bueno, siempre lo intentaba seguir, pero la verdad que desde el año pasado y este año, sobre todo, tengo la posibilidad de ver muchos partidos por todo, por streaming. La verdad que todo el trabajo que está haciendo la liga en ese sentido de difusión, para los que vivimos en el exterior es fantástico, porque ahora puedo ver un montón de partidos, puedo ver partidos casi todos los días. Como aficionado al básquet, yo sé que hay alguna gente que quizás no está muy de acuerdo con el calendario, los jugadores que tienen que viajar, pero para el aficionado, el que pueda ver un partido de liga todos los días prácticamente está buenísimo, ¿no? A los que nos gusta ver básquet y sobre todo los que estamos en el exterior, teniendo acceso en streaming, en internet, está buenísimo. Así que intento seguirla muchísimo, intento ver partidos casi todas las semanas, y eso respecto a la liga. Y en cuanto a la confederación, por supuesto que estoy al tanto de todo, de cómo está yendo todo, y bueno, qué decir, ¿no? La verdad que contento de que pueda tener una continuidad este cambio que se inició, y bueno, estaremos todos ahí empujando para que todo siga bien, para que las cosas se hagan bien, para que las cosas se hagan mejor, y bueno, ir en la buena dirección, ¿no? Y de lo que estás viendo, ¿qué es lo que más te gusta, independientemente de esto, que está muy bien lo que decís y que refleja cómo vive el hombre que vive en el exterior, ¿no? Nuestra Liga Nacional, porque a través este método de comunicación y de este avance que se hizo, bueno, puede ver la liga, ¿no? ¿Qué es lo que te está gustando? ¿Qué estás viendo con buenos ojos? ¿Si hay alguno que te sorprendió dentro de lo que pudiste ver? ¿Algún equipo que te guste más que otro? Bueno, me gusta, me sorprendió un poco Olímpico, no porque, digamos, por un lado no me sorprende porque tiene muy buenos jugadores, pero por otro lado eran un equipo que no era de lo que nos tenía acostumbrado, que esté tan arriba, y creo que está haciendo una gran temporada, ¿no? La verdad que me gusta mucho cómo juega Gimnasia de Comodoro, me gusta mucho cómo juega. Obras está haciendo también una muy buena temporada con jugadores también que están dando un paso adelante, sobre todo me gusta cómo está creciendo Marcos de Lía, que está jugando cada vez mejor, ojalá que siga su progresión, que eso es bueno para la selección. Y bueno, ahora San Lorenzo se cayó un poco en estos últimos partidos, pero creo que tiene potencial para recuperarse, para seguir arriba. Me gusta cómo juega Bahía. Me gusta que tiene muchos jugadores jóvenes y sobre todo cómo se pasan la pelota, la manera de jugar que tienen, más allá de los resultados, creo que está bueno. Son los equipos que más he visto hasta el momento, ¿no? Y va a tener que mirar a Atenas de Córdoba en algún momento, Pablo, porque allí hay un amigo de la casa, hablamos con él hace unos días aquí en Uno contra Uno Radio, y Pete Mikkel nos hacía referencia a que ha tenido muchas charlas con respecto al básquetbol de la Argentina contigo. Sí, he visto la llegada de Pete ahí, la verdad que es un jugador super class que tuvo un momento de forma increíble en España, justo que coincidió conmigo en esa época. Él fue un jugador determinante para el Baskonia y después para Barcelona. Creo que es un super jugador. Después tuvo algún problema físico que lo tiró un poco para abajo. No sé en qué condiciones está ahora físicamente, no sé cómo se encuentra, no sé cómo ha jugado estos primeros partidos, si ha jugado, sí. Lo he seguido, pero si está bien, la verdad que es un jugador muy importante que le puede dar un salto de calidad a Atenas, ¿no? A la Liga. A la Liga también, por supuesto. Seguro. Bueno, te recordaba y te mandaba saludos y recordaba muchas charlas contigo, y una de las referencias era, bueno, preguntándole nosotros por qué había decidido. Y uno de los motivos dice, para conocer todo aquello que había hablado con vos en algún momento. Debutó, está bien físicamente y, bueno, hasta el momento tiene continuidad hasta el receso. Y después se van a sentar a hablar las partes para ver si Pete puede seguir agregándole valor a la Liga Nacional. Me permito también preguntarte por la selección, porque mencionabas en el análisis que hacías con Fabián recién la proyección de Marcos de Lía, que le va a hacer bien a la selección argentina. ¿Cuál es tu postura de cara al Juego Olímpico el año que viene? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Crees que vas a tener ganas de poder participar en el caso de que llegue la convocatoria? Bueno, eso hay que esperar ahora. Hay que esperar, falta tiempo. Lo más importante es, para mí está ahora en el día a día, es llevar esta situación de la mejor manera, estar listo para jugar, ojalá que me toque jugar y que pueda hacerlo bien, ojalá que pueda terminar el año físicamente lo mejor posible, y la verdad que si sigo así voy a terminar bien porque tengo poco desgaste, la verdad que el tema de la selección, obviamente que es un juego olímpico y no es cualquier cosa, no es un torneo cualquiera, pero prefiero esperar para pronunciarme, prefiero... ver lo más importante, como dije en algún caso, es el equipo y lo que sea bueno para el equipo. Entonces, hay que esperar, hay que darle tiempo a eso. Bueno, en el preolímpico el puesto estuvo bien cuidado por dos pibes que conocés y mucho, de haber trabajado con ellos en distintas concentraciones. Sí, los chicos jugaron bien, están en buen nivel, están en una buena edad. Por eso te digo que hay que esperar, hay que ver lo que piensa el entrenador, qué ideas tiene, vamos a darle tiempo a eso. Gallego. Sí, le hago la última de mi parte, o le cuento, no es una pregunta, ¿no? Porque tuve la suerte de ir a ver el partido y de cubrirlo para mi programa, para Uno contra Uno, de la final de la Liga Sudamericana, jugaba en Uniceu y San Martín de Corrientes, que ganó Uniceu. En dos partidos consecutivos, ganó el primero en Brasilia y después ganó el segundo en Corrientes. Y cuando le hago la nota a Guilherme Giovannone, hablando de, bueno, de su carrera, que sé yo, tuvo un párrafo muy muy bueno para con Pablo Prigioni, que lo había ayudado mucho, que había aprendido mucho con él, fue uno de los argentinos que, y la verdad me sorprendió, porque hablábamos de tiempo que conocíamos a Guilherme desde las selecciones de cadete, defendiendo los colores de Brasil, y después hablamos de gran parte de su carrera, ¿no? Y Guilherme habló maravillas de Pablo Prigioni, así que nada, quería comentarle eso y decirle también que su amigo Guilherme había sido campeón de la Liga Sudamericana, ¿no? Sí, bueno, vi que salió campeón. Guille es un gran amigo, estos que te deja el básquet. No jugamos muchas temporadas juntos, pero pasamos un tiempo en Fuenlabrada, yo creo en un momento muy importante de nuestras carreras, que es el comienzo, ¿no? Esas cosas que te quedan marcadas, y bueno, los dos recién llegados a Europa, y la verdad que después de eso ha pasado el tiempo, pero yo lo veo a Guille, o nos cruzamos en un lugar y tenemos ese feeling de que decís, podemos irnos a comer y hablar 3 horas seguidas, conozco a su familia. Es un chico divino, la verdad, como una hermosa persona, de estos que ya te digo que pasa el tiempo y quizás no te ves por un año, pero cuando te encontrás es como si te vieras todos los días, así que la verdad que gracias por contarme esto. Claro, me sorprendió porque es verdad, no habían jugado, viste, empezó a hablar de Giorgiari cuando estuvieron en Italia, viste, de los argentinos que le habían quedado más un trato realmente muy bueno y que le habían ayudado a su carrera. Y me sorprendió porque dije, bueno, habrán coincidido en otros lugares también, porque por ahí no tuvieron tantas temporadas juntos. Una vez la amistad, de esa manera, como la contaba él, la hace a través de compartir 2, 3, 4, 5 temporadas, en donde uno va haciéndose mucho más amigo de una persona por distintos motivos, ¿no? Y bueno, nos contaba eso. Y él me dijo, cuando le hagamos una nota a Pablo, me voy a tratar de acordar para contárselo. Digo, porque fue muy lindo, muy lindo. Te agradezco. Bueno, Pablo, a seguir trabajando, a seguir esperando la oportunidad. Y bueno, esperamos también desde aquí definiciones con respecto a la selección argentina, que ya en algún momento las podrán manifestar. Así que te agradecemos naturalmente mucho tu tiempo y ojalá que salga todo bien y que tengas un buen fin de año. Muchas gracias, chicos. Igualmente para ustedes, que pasen unas felices fiestas y bueno, saben que estoy a disposición y que es un placer siempre hablar con ustedes. Gracias, Pablo. Gracias y por estar al tanto de la liga también, Pablo. Algo que nosotros estamos también muy encima en el programa. Está bueno también desde tan lejos y en un mundo tan diferente que estés tan familiarizado con la liga. No te voy a decir sorprendentemente, pero sí saludablemente que ustedes estén tan de cerca mirando a la Liga Nacional. No, está bueno, la verdad, que el trabajo que están haciendo, el cambio que se está dando, y la verdad que cuando ves que las cosas van a mejor y que cambian para bien, siempre está bueno decirlo y apoyarlo, y bueno, todo lo que sea para mejorar el básquet, siempre estaremos ahí empujando nosotros. Gracias, Pablo, un abrazo. Un abrazo, chicos, chao. Hablamos con Pablo Prigioni, que está muy al tanto de la actualidad de la Liga Nacional, está también metido y muy informado con respecto a la continuidad de Federico Susbieles en la Confederación Argentina. Evidentemente, Pablo está viendo a la distancia que están ocurriendo buenas cosas en el básquetbol de la Argentina, y eso es muy importante por su experiencia, por su capacidad de análisis, no solamente como jugador de básquetbol, sino...